Muchas claves, claves para conocer, no sé, un poco el rollo que llevaba Paul McCartney o que quería llevar o qué le pasaba por la cabeza cuando dejó a los Beatles, cuando se separaron los Beatles. Pero tal vez lo que nos puede decir más cosas es el hecho de que él no quiso lanzarse en solitario, sino que montó una banda, los Wings. Montó una banda porque tenía efectivamente una especie de obsesión. Aunque el primer disco que sacó, todos sabemos que fue el McCartney primero, que lo hacía él todo, pero él quería demostrar que cuando se separó de los Beatles no era por un ego, y si él seguía haciendo canciones o álbumes en solitario, pues efectivamente la gente podía decir, se separó de los Beatles porque quería hacer una carrera en solitaria. No, él tenía esa obsesión, pero necesidad también, porque Paul, siendo el artista que más discos ha vendido en la historia, con los Beatles en solitario, etcétera, luego también es un hombre de grupo. Obviamente la estrella es él, pero fíjate por ejemplo esta canción Vive y Deja Morir, que en directo y en Barcelona lo comprobamos, uno de los grandes éxitos, que a algunas chicas o chicos de la nueva generación pueden pensar, ay, va, si resulta que esto que cantaban Guns N' Roses es de Paul McCartney, Wings, Jesús, María y José. Pues eso por un lado, pero esta canción también es importante, no solo por eso, sino porque Paul quería hacer cosas... Como, por ejemplo, en aquel año 73, el año grande en que fue el año de My Love, el año del Band on the Run, que luego recordaremos, fue también el año en que los Beatles oficialmente firmaron la paz con James Bond. Porque en los 60, James Bond, en el año 64, con Desde Rusia con Amor, se convirtió en el objeto sexual y aventurero de cine más de moda en el mundo, y era inglés, por tanto exportación. Fue el año también de la gran Beatlemanía desde Estados Unidos para el mundo, por tanto exportación, y había como una especie de pique entre James Bond y los Beatles. De hecho, Sean Connery, que aunque era fan de los Beatles, el productor le decía, tú di que cuando te pregunten por los Beatles, ¿y quiénes son esos? ¿Verdad? Entonces, bueno, a los Beatles no les importaba, porque de hecho hicieron una broma en Help, ¿te acuerdas? De música al estilo de Bond. Pero la paz se firmó cuando Paul aceptó hacer esta canción para la primera película de James Bond, con Roger Moore de protagonista. Vamos a meternos dentro de la banda Wings, que formó Paul McCartney, con una de las canciones más mágicas, tal vez, y más recordadas, y que, como bien decías, además sonó en los dos conciertos que dio Paul McCartney en Barcelona hace ya prácticamente 15 días, se cumplen hoy. Band on the Run, una de las canciones, es del año 1974. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you. Thank you. 40 principales, los Beatles que amo, Tino Rebollo, María José Casado, Joaquín Luqui y quien te habla, Jordi Casoliva. Hemos escuchado dos temas de la etapa más Wings de Paul McCartney. Evidentemente estamos hablando de los principios de la carrera en solitario de los Beatles, de los cuatro Beatles, que es lo que estamos repasando hoy. Hoy tenemos también dos invitados en el programa, ahora mismo Marco Massini, y luego charlaremos con María Carey o Mariah Carey, o como la quieren llamar, sobre los Beatles, y nos van a dar su opinión sobre los Beatles. Antes un último apunte sobre Paul McCartney, que ya dijimos el otro día que, bueno, John Lennon y él tuvieron tiempo suficiente para reconciliarse, afortunadamente, antes de que le asesinaran a John. Pero hubo un pique muy curioso al principio, que yo recuerdo, bueno, claro, muy vagamente, porque estaba, me parece que no lleva ni pantalón corto, todavía debía llevar pañales, que Paul hizo como una foto, me parece que era cogiendo las orejas de una cabra. Sí, la para portada una publicidad de Ram, no, la portada del álbum, la portada Ram, de un álbum, que era realmente bueno. Entonces John efectivamente hizo una parodia de una foto cogiendo también otra cosa en el álbum Imagine, y hacía una canción que se llamaba ¿Cómo puedes dormir?, que era diciéndole tú qué has hecho yo este día y qué has hecho después. Eso a Paul le sentó muy mal. ¿Sí? Yo me acuerdo que de las pocas veces que tuve ocasión de hablar con John, le pregunté, ¿y cómo siendo tan amigos hacéis eso? Y nunca me olvidaré, eso nunca me olvidaré, aunque hay otro apartado de los Beatles de España que hablaremos más ampliamente, que él me dijo, oh, silly boy, diciendo, tío tontorrón, ¿no? Diciendo, somos amigos y a veces los amigos tenemos este tipo de batallas. Claro. Pero me dijo, y nunca me olvidaré, no te olvides que Paul es mi mejor amigo y yo soy su mejor amigo. Y luego Paul, al final de los tiempos, me volvió a decir algo parecido. Dicen, después de tanto tiempo, ¿quién ha sido el que más ha comprendido a Paul o quién ha sido el que más ha comprendido a John? Los dos, decía Paul. Eso sí, hubo tal batalla que fue buena, porque Imagine fue el álbum mejor, que luego hablaremos de John, y Van on the Run, que lo hizo Paul con rabia para decirle a John, oye, que después de Yesterday puede hacer algo grande, no solo fue el mejor álbum de Paul para mí en solitario, es un caso histórico, 4 veces no consecutivas número 1 en USA de álbumes, cosa que ningún otro álbum lo ha conseguido. Pero luego eso ampliamos. Luego hablamos, porque ahora llega el turno a un italiano que tiene cosas que decirnos de los Beatles. Es Marco Masini y le entrevista a Joaquín Luqui. ¿Para ti los Beatles fueron importantes cuando eras niño o ahora? Siempre. Cuando yo era pequeño y cuando... Es ahora que soy viejo, ¿no? Viejo. No, mayor. Mayor. Joven. Beatles es importante, son importantes para la música mundial, para el cambiar de la música. Porque antes los Beatles, la música era muy distinta, muy muy vieja. Ajá, vieja. Creo que los Beatles son la única, ¿cómo se dice? La única novedad, vera novedad de los últimos años. Ajá. ¿Qué canciones de los Beatles te gustan más a ti? Para mí las mejores Yesterday. Yesterday. ¿Has cantado? ¿Has cantado alguna vez alguna canción? Sí. Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. Yesterday, ¿cómo lo cantarías? No, ahora no. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. El Yesterday de Paul McCartney, de los Beatles, nos lo ha pedido Marco Masini, que te ha comentado Joaquín Luqui su opinión sobre esta banda. Vamos a girar página, hemos hablado antes de Paul McCartney, de los Wings, estamos repasando los años inmediatamente posteriores a la separación de los Beatles, pero con los 4 Beatles separados. John Lennon, el loco, el genio, el hombre que es capaz de lo mejor y de lo peor, como los buenos futbolistas. ¿Qué hace este hombre? Pues, como bien has dicho antes, efectivamente puede ser capaz. Yo recuerdo que una fan tremenda de los Beatles decía, cuando todavía los Beatles estaban juntos, me acuerdo, me decía en Pamplona, es que John a veces parece como que que quiere separarse. Y de hecho, John me confesó que la primera vez que tuvo una idea de separarse de los Beatles fue precisamente en España, cuando estaba rodando en el año 67, la película se estrenó en el 66, no, en el 66, perdón, y se estrenó en el 67, Cómo gané la guerra. Pero es que hay que aclarar una cosa. El otro día, cuando hablamos de la separación, decíamos que Paul fue el primero que dijo oficialmente dejo a los Beatles, pero fue el último que hizo algo en contra, porque ya los otros tres, y precisamente la Plastic Ono Band la fundó John cuando todavía estaba en los Beatles, y en el año 69, es decir, cuando los Beatles estaban oficialmente juntos, el señorito John Lennon con la Plastic Ono Band ya hizo una canción que, por cierto, es de las mejores, de las más significativas, de las más hermosas que ha hecho, pero, ojo, el año 69, cuando los Beatles todavía estaban juntos. Pues vamos a escuchar esta canción que comenta Joaquín. La hemos recuperado además de un disco en directo de John Lennon. Es Give Peace a Chance, dale una oportunidad a la paz. Una curiosidad que te hemos rescatado de un álbum en directo de John Lennon, un pequeño flash, un tema que conocemos todos. Hace poco Lenny Kravitz y un montón de famosos le hicieron una versión, sin duda, del Give Peace a Chance de John Lennon. A ver, yo tenía una cosa que comentarte, Joaquín. Evidentemente John Lennon hizo un poco más o menos como Rebollo, estate quieto. Está muy lanzado, está muy lanzado, está tan emocionado. Ah, los Beatles, los Beatles, es una cosa. Oye, que también estuvo en Barcelona viendo a Paul, ¿eh? Dos días, ojo, dos días, ojo. No como otro, si no miro a nadie. Señor Rebollo. Estuvo dos días, today, dos días. Yo el segundo. Parecía un Mindundi. Bueno. El señor Rebollo, parecía eso, exacto. Y mira, mira, también fan de los Beatles. Oye, pues, bueno, que Yoko Ono también, aparte de la gran influencia que tuvo sobre John, quería comentarte el hecho de que también John la metía en la banda, la metía en todas partes, ¿no? O sea, un poco como Paul McCartney con su mujer Linda. Sí, que la verdad es que ninguna de las dos, porque vamos a ser sinceros, Linda tampoco es que cante. Uy, de hecho, ahí tengo que explicarte. Sí, un día lo dirás. No lo digo. Pero no, el caso de Yoko, yo creo que Yoko, vamos a decir algo bueno de ella. Desde el punto de vista de pintura, que es al fin y al cabo donde conoció a John en una exposición, no tenía mal gusto. La verdad es que ella elegía cuadros que le gustaban bien, pero en el resto fue una influencia en el fondo negativa. Pero hay que reconocer una cosa. En el principio de esa relación, John se sentía realmente, vamos a decir así, positivo en esa influencia que le podría dar Yoko, porque vamos a ser también claros, el mejor álbum sin duda de John en solitario, que fue Imagine, que fue número uno, merecidísimo, con un montón de canciones buenísimas, con un, digamos, desparrame total y positivo de imaginación. O sea, para mí Imagine no es solo el mejor álbum de John, es que tiene un montón de canciones, tiene una que parece Polanca, tiene, pero la canción Imagine se la inspiró Yoko, vamos a decirla así de claro, por lo menos eso tuvo de bueno en John. La canción Imagine es uno de los clásicos, ya no del Lennon, de los Beatles, sino de la música popular de todos los tiempos, y así la cantó John Lennon en el año 1971. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Pedazo de obra maestra que creó John Lennon al poco de separarse los Beatles. Totalmente. En el año 71. Hay que reconocer que Imagine. Un poco de detalles nos has contado además. Buenísimo, buenísimo. Pero una cosa muy importante, querido Jordi, y que eso. La influencia Beatles, o sea, las ganas que teníamos todos de que algo Beatles siguiera en nuestras vidas, hizo que hasta Ringo tuviera super números uno. Exacto. Tres, dos, uno, eso, varios, pero eso fue uno. Algo impresionante. Déjame decir una cosa. Además, tú eres una fan de Ringo, cuidado. Sí. Vamos por partes, sí. Porque es que hemos hablado de Yoko Ono. Ay, y... qué canalla, yo que no quería que te acordaras. Y a mí se me escapa meterme mucho con ella, pero vamos a ser sinceros, porque la señora Linda McCartney, os voy a explicar, no vamos a decir nada de ella, tan solo una anécdota. Existe un disco pirata que cuesta muchísimo de conseguir, en que se grabó la pista de sonido de un concierto de Paul McCartney y de su banda. Pero entonces se grabó solo la pista de sonido de los teclados de Linda McCartney y de la voz de Linda McCartney. Y se grabó el Hey Jude. Bueno, cualquier parecido de lo que canta y toca Linda con el Hey Jude original no tiene nada que ver. Qué malo eres. No, yo no he dicho nada más, ¿eh? Yo no he dicho nada más. Y ahora sí, pasamos página y nos vamos a buscar a Ringo Starr. El tonto. Ringo Starr, yo creo que mucha gente lo tenía como el Beatle tonto, ¿verdad? No, pero no, era simpático. Era muy simpático, pero bueno, era como un niño, muy como simpático, un niño, pero como un niño. Ese tocar la batería chimpum, chimpum y poquita cosa más. Y entonces el señor Ringo Starr se descubre en el año 73, más o menos, con un disco impresionante que se llamaba Ringo, en el cual estaba Harrison, en el cual estaba McCartney. Tenía canciones de los otros tres. Y en el cual estaba John. John, por supuesto. Pero es que además Ringo, que todos sabemos que no cantaba muy bien, que tocaba eso sí, fue el inventor de la batería, apoyándola con todo el brazo, no solo con la mano. Pero bueno, Ringo era, pues eso, esa parte simpática. Oye, número uno en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, o sea, fíjate. Y muchas semanas y con canciones muy buenas. Vamos a escuchar una de ellas, de hecho me parece que fue el tema más conocido de ese álbum de Ringo, que era Photograph, y la verdad es que había muchas buenas, pero esta seguramente era una de las mejores. Thank you. El Photograph de Ringo Starr, un disco, bueno, impresionante. Realmente, la verdad es que yo soy uno de esos discos que yo no sé si esto sea editado en compact o hay manera de conseguirlo hoy en día, pero es que yo recuerdo, y ahora voy a hablar de mí por una vez. Muy bien, bravo. Venga, bravo, que siempre me estoy metiendo con los demás, con el Rebollo, con el Lucky, y va a tocar aquí también algún día. A ver. Pero, como te comentaba otro día, pues a mí cuando tenía yo mis 10 o 12 años, pues me regalaron un tocadiscos de aquí, justrillos pequeños, que, ¿sabes? Comediscos. Y me regalaron discos de los Beatles, ¿no? Entonces me colgué de los Beatles y tal. Y luego intenté seguir la carrera en solitario de los Beatles. Y claro, Ringo Starr es lo que te decía antes, ¿no? Tenía un poco la sensación de que, no que era tonto, pero bueno, como no componía, como prácticamente sí, no cantaba, como sí, siempre iba de simpático. Y de, bueno, no sé cómo cayó en mis manos este disco. Y para mí, de verdad, es el mejor disco que ha hecho un Beatle en solitario. Seguramente lo es porque lo escuché, pues ya te digo, hace algunos años ya. Sí. Pero que realmente era un disco que, bueno, impresionante, es que era impresionante. Además fue tenía todo, éxito, porque como están todos los Beatles ahí metidos componiendo y ayudando a Ringo Starr, como estaba Billy Ponsia, el álbum lo produjo Richard Perry, que vaya otro. Sí, buenísimo. Estaba Stuart, aquel compañero suyo de Hamburgo, en fin, brutal. Pero ¿sabes una cosa? Qué bonito, yo vuelvo a decir, sobre todo al principio de los años 70, todos y cada uno de los cuatro haciendo cada uno lo que pensaba que era más genuino suyo, tuvieron 3-2-1, insisto, porque uno es el 3 o el 2 o el 1, como Ringo Photograph, pero también lo más importante, comprobar que los Beatles siendo grupo eran algo que tenían su personalidad dentro de esa variedad, y luego cada uno de ellos era capaz de hacer...